compay, qué sofocación, compay, qué barbaridad, con tanta superstición, mi negra me va a matar. Compay, qué sofocación, compay, qué barbaridad, con tanta superstición, mi negra me va a matar. Yo tengo una mulatona, sabrosona y sandunguera, que todo lo que le dicen tiene que tocar madera. Y ya por el barrio todo el mundo canta así. Y ya por el barrio todo el mundo canta así. Oye, mujer, ay, sí, como estamos a día 4, vine a cobrar la casera. Me contaron que tu tía es una vieja brujera. ¿Dónde?